Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Para hacer boca comenzaremos nuestra emisión con un sabroso rosco de Reyes, que deberán completar con las respuestas correctas nuestros compañeros Clara, Miguel y Jennifer. ¡Comenzamos! Clara, por la A, árbol que adorna nuestras casas. Abeto. Muy bien. Jenny, por la B, uno de los tres reyes magos. Baltasar. Bien. Miguel, por la C, animal en el que viajan los reyes magos. Camello. Ay, que se me ha quejado. Camello. Muy bien. Clara, por la D, mes en el que se celebra el día de Navidad. Diciembre. Correcto. Jennifer, por la E, astro que guía a los reyes magos. Estrella. Muy bien. Miguel, por la F, lo forman Jesús, María y José. Familia. Bien. Por la G, prenda de abrigo que protege la cabeza del frío en la Navidad. ¡Gorro! Muy bien. Jennifer, por la H, carbonero que lleva los regalos en el País Vasco. Orenchelo. Correcto. Por la I, entusiasmo, alegría con la que los niños esperan la llegada de los Reyes Magos. Ilusión. Muy bien. Por la J, la figura más importante del Belén. Jesús. Muy bien. Por la K, unidad de longitud que tuvieron que recorrer los Reyes Magos. Kilómetro. Correcto. Por la L, adornos del árbol que brillan. Lámpara. No. Luces. Correcto. Por la M, planta protegida con la que cubrimos el suelo de los belenes. Musgo. Muy bien. Por la N, apellido de un viejecito que viaja en trineo desde el Polo Norte cargado de regalos. Noel. Muy bien. Miguel, contiene la ñ. Son los que más disfrutan en la Navidad. Niños. Correcto. Por la O, animales que nunca faltan en un Belén. Hormigas. No. Ovejas. Bien. Por la P, van a adorar al niño Jesús. Pastores. Muy bien. Por la Q, lo llevan los pastores en su zurrón. Queso. Correcto. Por la R, postre que se come el día de Reyes. Rosquillas. Rosco. Muy bien. Contiene S, cuna improvisada para el niño Jesús. Pesebre. Correcto. Por la T, dulce de almendras que nos encanta comer en Navidad. Turrón.

corazón que le sirva de pañales. Hola amigos de la radio, hoy os voy a recitar un poema llamado ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Pregunté a mamá. Un día muy dulce, como el mazapán. ¿Qué es la Navidad? Pregunté a papá. Un turrón muy rico, que aprendes a dar. ¿Qué es la Navidad? Pregunté a la abuela. El día que un niño nos enseña a amar. Bueno oyentes, os dejo con la siguiente sección del programa. Un saludo y adiós. Marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Aquí cocinamos todos. Más vitaminas, más vitaminas. Recetas de cocina. ¡Mmm, qué ricas! ¡A comer! Recetas para Navidad. Cuando preparamos los menús navideños, sin duda, uno de los platos en los que más pensamos es en los postres de Navidad. No hay nada como finalizar la comida o la cena con un buen postre que deje un sabor de boca inigualable a nuestros invitados. Sin embargo, en estas ocasiones también solemos buscar postres fáciles, que no nos compliquen la vida en exceso, porque el resto del menú navideño, sin duda, se llevará gran parte de nuestro tiempo. Por eso os vamos a recomendar dulces y postres de Navidad, con los que quedaréis como anfitriones de lujo. Además, se preparan con antelación, por lo que solo tendréis que sacarlos y recibir los aplausos. Hoy os traemos un bizcocho de chocolate que os encantará. Y no solo por lo bueno que está, sino porque al ser un bizcocho al microondas, veréis lo rápida y fácil que es su elaboración. Además, con unos minutos extra lo vestimos de fiesta. Es ideal para cualquier fiesta infantil y también para cocinar con los niños. O por qué no, para saciar de forma rápida un antojo de chocolate. Solo tenemos que mezclar los ingredientes, 6 minutos de cocción en el microondas y tendremos listo un jugoso bizcocho de chocolate. En esta ocasión lo hemos vestido con un frosting de queso, que se prepara en menos de 5 minutos y resulta delicioso. ¿Quién se anima? Estos son los ingredientes que se necesitan. Para el bizcocho, 150 gramos de chocolate, 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de harina y 3 huevos. Para el frosting de queso necesitaremos una tarrina de queso Philadelphia, unos 300 gramos, y 8 cucharadas de azúcar glas tamizada. Y para decorar, unos bizcochitos y cacao en polvo. Para la preparación, en un bol grande ponemos el chocolate y la mantequilla y lo derretimos en el microondas, aproximadamente un minuto a máxima potencia. Removemos bien con unas varillas manuales. Añadimos el azúcar, la harina y los huevos, todos a la vez. Y removemos de nuevo hasta que todos los ingredientes están bien integrados y tengamos una masa lisa y homogénea. Engrasamos un molde, vertemos la masa y llegamos al microondas durante 3 minutos a máxima potencia. Dejamos reposar dentro del microondas y sin abrir la puerta durante otros 5 minutos y repetimos la operación. 3 minutos a máxima potencia y otros 5 de reposo. Dejamos templar y desmoldamos. Para preparar el frosting, trabajamos en un bol el queso con un tenedor y vamos añadiendo el azúcar tamizada hasta obtener una crema lisa y sin grumos. Una vez frío, cubrimos el bizcocho con el frosting, espolvoreamos con cacao en polvo y adornamos con los bizcochitos. ¡Oh! Y llega la noche de fin de año y a los niños les gusta participar de la fiesta. Si vuestros hijos ya son suficientemente mayores para llegar el momento de las uvas y posterior brindis, seguro que les gusta brindar como los mayores. Todos los tejados se han pintado con la nieve que cayó. Su blanca imagen es un canto de la paz y del amor. La gente se ha vuelto más buena y tiene ganas de cantar. En casa todo está dispuesto porque llega Navidad. Naturalmente, con un cóctel sin alcohol, especialmente pensado para ellos y para todos los que no puedan o deban tomar alcohol, como embarazadas o aquellos que luego tengan que coger los coches. Este cóctel sin alcohol está preparado con sirope de granada, es burbujeante igual que el cava y está delicioso. Los ingredientes que necesitaremos son una taza de azúcar granulado, una taza de agua, media taza de zumo de granada, zumo de limón y gaseosa. Para realizar el sirope de granada, mezclamos el azúcar, el agua y el zumo de granada en un cazo y llevamos a hervir. Mezclamos hasta que el azúcar se disuelva y retiramos del fuego. Para realizar nuestro cóctel sin alcohol, mezclamos dos partes de gaseosa, una parte de sirope de granada, un chorrito de zumo de limón, mezclar y servir frío. Fiesta y al otro también.

birria de camello que en Oriente le han vendido. A las tantas ya del alba ya están, daban pajarillos a las puertas de Belén. Al camello le dio hijo. Sí, pero una muy loca que canta todas las navidades. Ah, ¿te refieres a Crazy Frog? Muchos artistas conocidos se animan en estas fechas a lanzar sus propios discos navideños. Es el caso del artista que vamos a escuchar a continuación. Su nombre es Ariana Grande, y el tema que nos va a cantar lleva por título With It This Christmas. Os lo ponemos ya en nuestro especial navideño. Oscar. Su nombre es Ariana Grande, y el tema que nos va a cantar... ¿Y se asoma? Es que hace... ¡Joder, va muy bien! En el sur siempre han tenido mucho arte y gracia para cantar villancicos. ¡Pero que se ha levantado así! En todo programa navideño no podría faltar el grupo de color Bonnie M. Pero no. Es que he dicho una palabra. Pero no. No os vamos a poner la canción que más suena en toda fiesta navideña. Esta es nuestra... Corta, anda. Me he trabado la lengua. Esta es nuestra... ¿Qué le puedo decir nuestra? Esta es nuestra libre... ¿Qué lo dijo mal? Que no puede decir... Esta es nuestra. Esta es nuestra última canción de este especial dedicado a la Navidad. Hemos estado con vosotros este rato, Óscar, Julia, Lara, Paula, Elena y yo. Que paséis unas felices fiestas y os esperamos el año que viene con nuevos programas y más sorpresas, así que muy atentos a vuestra radio. Os dejamos ya con la voz de Meghan Trainor, que interpreta el tema Ay, ay. Ay, mejor. Felices vacaciones. Y feliz próximo año. ¡Yo lloro! ¡Que por una vez que sale bien! ¡Feliz Navidad! La Virgen y el Niño. Sentada en su silla, la Virgen María, tan blanca y tan bella, rezaba y cosía. La aguja de oro, de plata el dedal, y de hilo fino el blanco pañal. El niño en la cuna contento reía. La Virgen rezaba, la Virgen cosía. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Felicidades! Feliz Navidad en bretón. Nedelec lagun, nabola kitmat. Feliz Navidad en noruego. God gru, orgunaha nihar. Feliz Navidad en sueco. Feliz Navidad en sueco. God gul, os, god nihar. Otros de los que no pueden faltar en este repaso musical a la Navidad son los Lunis. Ellos también cantan a la Navidad en este tema. ¡Vamos a escucharlos ya! Dedicados a nuestros oyentes. Para que paséis unas muy felices fiestas. ¿Qué nos traerá esta Navidad? Nadie te lo va a contar. Solo tú podrás sentirla de verdad si abres tu corazón. Déjate llevar por la felicidad, abraza a tus amigos y verás, siempre encontrarás quien te quiera de verdad, solo tienes que escuchar. Canta. Cuando es Navidad, las estrellas brillan más. Todo es de color, la dulzura y el amor inundan tu corazón. Poder compartir momentos de bondad, de alegría y de amistad. Tienes que escuchar, canta,

los niños del mundo os desean una Navidad de cine.